Lo tenemos a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Floría Algorini. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd y Julián Andreu de Revista Marcia. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, te la arrancamos con la bomba nuclear, perdoname, pero bueno, hay algo de eso, ¿no? Entre bombas y deudas. Sí, efectivamente, en realidad está muy bien tomar el tema de Hiroshima porque fue una catástrofe de carácter universal, aunque afectó a ese pueblo que tanto sufrió de esas islas del Japón. Fue un verdadero genocidio y en realidad, ¿cómo te podría decir? Sin ninguna necesidad imperiosa de carácter político ni militar, la guerra mundial había terminado. El eje que integraba Alemania con Japón había sido derrotado. Había todavía alguna resistencia japonesa, pero técnicamente la guerra estaba terminada y no tenían ninguna chance. Por lo tanto, fue una demostración de fuerza frente al nuevo escenario mundial que se planteaba entre Estados Unidos y la Unión Soviética para demostrar su poder. No trepidaron en asesinar a 260 mil personas, que incluso la enorme mayoría eran civiles, mujeres y niños, porque los hombres estaban mayoritariamente en otros lugares combatiendo en el ejército. Por lo tanto, fue un episodio que marcó una época que no hay que olvidar. Hicieron cenizas a 260 mil personas y todavía después libraron una batalla cultural desde entonces hasta aquí, para tratar de morigerar, atenuar y además explicar que eso fue un acto pacifista para ahorrar vidas de norteamericanos si hubiera continuado la guerra. En fin, batalla cultural. Así que me claro. Parece muy bien que ustedes lo recuerden, ¿no? Bueno, justamente, sin perder la continuidad, nos podemos meter en la deuda. ¿Se despejó el horizonte, Juan Carlos, a tu parecer, con respecto al acuerdo que hizo el gobierno? ¿Sacamos la crisis que teníamos en puerta? Sí, yo creo que la crisis no desapareció. La crisis está estructurada. Es una crisis, como ya dijimos muchas veces, venía de antes de la pandemia y con la pandemia se potenció como en el mundo entero, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es una cuestión que está estructurada. Lo que sí se resolvió en gran medida es el acoso en términos económicos y financieros de esta deuda que heredamos del gobierno de Macri, además de la del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué sustancialmente, para no entrar en demasiados tecnicismos? No solo que hay un ahorro económico patrimonial de 37.500 millones que se rebajó el monto, lo que habitualmente se hizo una punción de ese monto, sino que al estirar los plazos, que era la otra cuestión central, ganar tiempo para que el país se recupere, creo que en ese sentido hay un éxito muy importante, porque en los cuatro próximos años vamos a pagar 4.500, 5.000 millones de dólares, en vez de 42.000 millones de dólares que hubiéramos tenido que pagar según el plan Macri. Por lo tanto, eso nos da aire, además de aire político, que muestra que el gobierno negoció con firmeza, pero con responsabilidad, que muestra que el gobierno lo que planteó en la campaña electoral, que no iba a ceder ante los acreedores, más allá de un límite, eso que se dio en llamar la sostenibilidad. Sin embargo, lo hizo también con responsabilidad y los tipos, estos prestamistas, finalmente tuvieron que aceptar un límite en sus aspiraciones. Ustedes fíjense que una lámina de $100, o sea, una deuda de $100, ellos van a cobrar 54,50, o sea, ellos perdieron el 45%. Pero lo central es que, bueno, en un país tan rico como el nuestro, desde el punto de vista de sus recursos humanos naturales, su industria, en fin, su cultura, ahora entonces sí, volviendo a tu pregunta, tenemos una chance importante de de potenciar todos esos recursos e ir saliendo adelante para atender lo central nuestro, que es la deuda social, ¿no? Bueno, me parece interesante porque vos lo ponés en términos, ¿no?, de una negociación. Ayer recordábamos a Mauricio Macri, ¿no? ¿Te acordás diciendo hay que sentarse en el tribunal de Griesa, hay que pagar lo que dice el juez Griesa? También pensarlo en términos de perspectiva política, y ahora se abre la posibilidad de la negociación con el FMI, la deuda intrapública, o sea, hay un montón de escenarios interesantes para poder abordar. Y déjame que metámonos ahí, Juan Carlos, si te parece, porque se viene una reforma tributaria, se viene el planteo de lo que tiene con la fórmula de jubilación, que todavía está por resolverse eso, y también hay una tensión con respecto a una reforma laboral. Digo, en cuanto a cómo uno sabe que se va a sentar el FMI a negociar y cómo creemos, por lo que dice públicamente el gobierno, no va a ceder. Bueno, pero hay una perspectiva. Por ejemplo, ¿cómo vos ves esta perspectiva? Que ahora sí hay posibilidad de pensar un presupuesto en términos de acción política de un gobierno hacia adelante. Sí, se abre una nueva etapa, no hay duda. Y además, el gobierno sale fortalecido, ha logrado un triunfo político muy importante con todo esto, ¿no? No olvidar que esta negociación fue petardeada, socavada por la oposición de derecha a lo largo de todo este tiempo, a los efectos de que fracase, ¿no es así? Así que creo que en ese sentido el gobierno tiene más fortaleza. Ahora bien, vos mencionaste de paso al juez Griesa. Creo que de paso hay que recordar que Pratgay le pagó en forma irrestricta 11.500 millones de dólares a esos buitres, que Cristina no les venía pagando nada, ¿no? Eso, acordémonos, ¿no?, porque ahora todavía esos exponentes liberales quieren dar cátedra de negociación y quieren crear la sensación de que esto es un fracaso cuando es un triunfo. Ahora bien, lo que viene efectivamente es en un escenario mejor, porque se despejó esto. Lo que viene es un gran reto político, que es, bueno, avanzar con gran determinación con vistas a que el Estado Nacional pueda tener ingresos para atender lo que decía yo, la deuda social, esta verdadera catástrofe social que viene desde el macrismo y que la potencia la pandemia, ¿no? Para eso hace falta una reforma tributaria, como vos mencionabas, o sea, una reforma con un sentido bien progresivo de grabar a los sectores de grandes patrimonios, de grandes rentas, que en la Argentina hay muchísimo, como en todo el mundo, y sobre esa base tener recursos para ir redistribuyendo, ¿no es cierto?, hacia los sectores más afectados, incluyendo a la industria, a las pymes, no solo a los sectores muy humildes. Así que la reforma tributaria es una cuestión. Otra es que el Estado comience a intervenir mucho más de lo que ya lo está haciendo desde el primer día, porque todo lo que se está haciendo es intervención del Estado, ¿cierto? Ahora, bueno, hace falta mucho más a los efectos de controlar a los grupos monopólicos. Bueno, vamos a asistir seguramente en los próximos días a la ley esta de impuesto a las grandes fortunas, que bueno, va a generar un debate y seguramente vamos a lograrla y vamos a tener unos buenos pesos para atender el déficit que se está generando. Pero en definitiva, bueno, viene un escenario en el plano político y parlamentario donde esperamos poder cambiar definitivamente el rumbo político, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo andas? Julián Andreu. ¿Vos lo ves viable? Hola, Julián. Muy bien. ¿Vos ves viable que ese impuesto a los ricos salga al escenario? Porque está un poco atrasado, se venía hablando ya desde junio, pasó julio, estamos en agosto, y viene como un poco lento. ¿Vos lo ves viable en este escenario que aparezca? Sí, estoy convencido. Primero, pero para no remitirnos a largas historias, el domingo en un reportaje le hicieron al presidente de la Nación en Página, lo ratificó. Antes de ayer, ¿cuándo fue lo de la deuda? Hoy es jueves, anteanoche, en el reportaje con Silvestre, le preguntaron, el presidente dijo, tiene todo mi apoyo, Máximo y Heller, así que próximamente va a salir. Yo comprendo que estén impacientes, pero va a salir. Y también le preguntaron al ministro de Economía, Guzmán, y dijo lo mismo. Por lo tanto, tengo fundadas razones para confiar en que muy pronto, una semana, dos o tres, no tengo idea, pero muy pronto ese impuesto va a salir. Y es muy valioso, porque no es solo la plata que se recauda a un núcleo muy minoritario, sino que muestra un rumbo, que es lo que hablábamos recién, muestra una orientación política de hacia dónde hay que ir, ¿no? Hay que grabar a esos núcleos que tienen un altísimo poder de contribución. Así que, bueno, estimo que la vamos a tener prontamente. Estamos, vamos a salir a festejar, como dice el presidente Alberto Fernández. Me parece bien, sí, sería una gran medida. Juan Carlos, antes de cerrar, no queremos dejar de esquivar lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Los datos son terribles. Hoy hablábamos a la mañana de cómo, incluso a partir de el dato que daba el gobernador en la provincia de Buenos Aires, cuántos son los jubilados que se atienden en la provincia de Buenos Aires, daba como un 15%, y esta diferencia, ¿no?, entre provincia y la Ciudad de Buenos Aires con respecto a los que se atienden. El PSOL sacó en la Ciudad de Buenos Aires un comunicado, la falta de intervención económica que lleva adelante el jefe de gobierno porteño, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué reclama el documento? Digo, porque la verdad es que son muy pocas voces las que se escuchan criticando la política económica de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es sugestivo que no sean muchos, ¿no? El frente de todos está saliendo ahora. Nosotros, como Partido Solidario de la Ciudad de Buenos Aires, emitimos ese documento que vos decís, Julián, y bueno, es muy crítico y reclama, demanda perentoriamente que el gobierno de la ciudad contribuya a atenuar esta crisis que están viviendo los ciudadanos porteños, ¿no? Porque en realidad lo que decimos ahí es que prácticamente no ha hecho nada. Inclusive, a diferencia de otros distritos, municipales me refiero, que sí han hecho. Tanto del Frente de Todos, intendente del Frente de Todos, como inclusive intendentes del PRO o de Juntos por el Cambio, como el de Vicente López, como el de Lanús, además de, bueno, Avellaneda y muchos otros que son del Frente de Todos, que aumentaron las alícuotas de bancos, de bingos, de casas de juego, de petroleras, o bien lo tomaron del erario público, de los recursos normales, y entonces favorecieron con mucho más decisión a los sectores más humildes, a los sectores más de los barrios populares, complementando lo que hace el gobierno nacional un poco. El Banco Ciudad, por ejemplo, ha hecho poco y nada con las pymes. Ahí tendría que asignar recursos y tener una política de muchísimo más ayuda a las pymes. Todos los profesionales que están sin trabajar o prestando servicios muy poquito. En fin, nosotros reclamamos que Rodríguez Larreta se ponga a tono como ha hecho el gobierno nacional, porque en definitiva no hay que confundir. Reitero, ahí lo decimos en el documento. No hay que confundir la foto del presidente, el gobernador y el jefe de gobierno, que es una foto lógica y positiva para enfrentar a la pandemia unidos y en forma eficiente. No hay que confundir con la mirada sobre específicamente nuestra ciudad. Rodríguez Larreta no ha hecho nada para defender a los 3 millones de ciudadanos y ciudadanas porteñas. Necesitamos, reclamamos que tenga una política mucho más activa de asignación de recursos para la ciudadanía. Que cayó la recaudación, es obvio, pero la recaudación cayó en la nación, en todas las provincias y en todos los municipios. Esta es la más rica de todas. Es más, es una de las más ricas del continente. Por lo tanto, bueno, en eso estamos, reclamando, peticionando y luchando. Juan Carlos, como siempre, un placer poder pasar por todas estas noticias, tanto internacionales como nacionales y de la ciudad, cada jueves. Un abrazo enorme. Chao, Julián. Chao. Un placer. A Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación.